Los tiempos cambian, aunque los dinosaurios del rock no quieran. Pero hay uno que supo cambiar a tiempo. Pupo de la Peatonal, el rockero deconstruido. Pero ¿sabes lo que pasa, boludo? Ya tengo la bola hinchada con esto de que critiquen a las mujeres. ¿Entendés? Hay que tener un poco de sororidad, como se dice ahora, ¿no? Porque las minas están haciendo una lucha de hace mucho tiempo, queriendo recuperar sus derechos. Pero sí, son todas las pibas, dale, digamos, dale. No, la verdad es que me parecés un pelotudo, flaco, porque a vos, cuando te acostás con una mina, no es porque vos sos guapo, sos lindo, es porque la mina quiso antes, ¿entendés? Y lo que están reclamando ahora son esos derechos. No me vengas a mí acá con el discurso machista retrógrado, ¿me entendés? Porque el rock no tiene que ser esa bola de mierda machista que solía ser. Pupo, te canta la posta. El otro día estábamos en la sala ensayando con los muchachos, ¿no? Y yo paré el ensayo en un momento porque vos abrías la puerta, salías de la sala donde estábamos tocando y había 5 o 6 grupis ahí en Chabón Bañocorpi, ¿me entendés? Y yo me calenté, dije, ¿pero por qué tiene que estar esperándonos en bola las minas, entregándonos el rosquete así de una? No me va eso, loco. ¿Por qué tenemos que ser así, loco? Si las minas están reclamando hace un montón de tiempo su lugar en el mundo y no, a mí no me va, loco, eso de machirulo. No, ¿qué te pensás? No, loco, la verdad que a mí déjame con mis pensamientos. Un extroglodita que tiene tatuada a Simón de Beauvoir en el brazo. Che, Pupo, corre el aguinaldo, bueno, vamos de puta, dale, que mi germo no se entera, dale. Mirá, loco, a mí no me va eso ir de puta, boludo, porque, a ver, esa heteronormativa, ¿entendés? De que tenés un mango en el bolsillo, querés ir al piringundín porque sos un privilegiado, ¿entendés? ¿Por qué vas a una mujer que es más vulnerable que vos, ¿entendés? A pagarle para que te entregue el rosquete. A mí eso no me va, loco. Yo, ¿entendés? Me siento identificado con la lucha de las minas. No, la verdad que no. Andá solo si querés. No me va eso, boludo. No, la verdad que soy consciente de mis privilegios, ¿me entendés? Yo meo de parado, yo si tengo ganas de mear en la calle, voy atrás de un árbol, y eso es injusto. Loco, pero ¿birra podemos tomar o también está mal? Un ex socio de Cordera que hoy, se pone el pañuelo verde. Acá, ¿sabes lo que pasa? Que el tema no es que si aborto sí o aborto no. Acá el tema es si es clandestino o es legal. ¿Me entendés? Eso de cerrar las patas y esa boludez que dicen los retrógrados, ¿entendés? Los fachos de mierda. ¿Entendés? Que no saben coger. Y si con la pata cerrada también se puede quedar embarazada, se puede coger igual. ¿Qué es eso? Cerrar las patas. ¿Entendés? No, a mí esas cuestiones a mí no me van. No me van porque, loco, acá hay un tema que es así. Las minas abortan igual, ¿entendés? Se llegan en un momento en la vida, ¿entendés? Que tienen que decidir. Y no puede ser de que esto sea clandestino. ¿Por qué? Pupo de la Peatonal, el rockero deconstruido.